Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor, la número 546 de un ciclo que producimos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y precisamente está con nosotros quien ejerce la máxima representación de esta casa, el doctor Anselmo Cela. Doctor Cela, hace muy pocos días se ha enterado la comunidad de que a raíz de una recomendación que llevaba ya su tiempo, digámoslo también, de una recomendación de esta Defensoría Nacional, la ANSES ha tomado una decisión importante. ¿Por qué no nos comenta de qué se trata? Sí, efectivamente, en el año 2007 el Defensor realizó una recomendación a ANSES porque había una problemática en relación a las prestaciones médico-asistenciales que cubrían a los grupos familiares de aquellas personas que cobraban seguro por desempleo. Concretamente, en términos generales, la Ley de Obras Sociales establece que las prestaciones médico-asistenciales, o sea, las obras sociales, les corresponden a todo el grupo familiar primario, y a los hijos menores les corresponde hasta los 21 años, salvo que esos hijos menores estén a cargo del titular y que además estudien, en cuyo caso les corresponde la obra social hasta los 25 años. Sin embargo, a pesar de esa situación, había una regulación de la Administración Nacional de la Seguridad Social que establecía que para aquellas personas que estaban a cargo de quienes cobraban el seguro por desempleo, o sea, los desocupados que cobraban ese tipo de seguro social, solamente la obra social le correspondía al grupo familiar primario y a los hijos hasta los 18 años. De manera que, haciéndose eco de una recomendación de la Defensoría del Pueblo, la ANSES dictó una resolución durante el transcurso de la semana pasada por la cual amplió la cobertura, de manera que actualmente la cobertura de la obra social para los grupos familiares de quienes están desempleados es exactamente igual a los de aquellas personas que tienen relación de dependencia, como efectivamente corresponde. Ajá. ¿Y de qué población estaríamos hablando sobre la base de cuántos desempleados que están bajo seguro en este momento? De acuerdo a la última información disponible en las bases de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que corresponde a fines del año 2009, hay una población de personas que cobran el seguro de desempleo de unos 140.000. Razón por la cual se ha hecho una estimación que estimamos que es bastante razonable, en el sentido de que entre 15 o 20 mil personas pueden ser aquellos que, teniendo más de 18 años, pasen actualmente a tener la obra social de acuerdo a la nueva resolución de ANSES. Bien, y una de las características, me parece que también importantes, de esta modificación de la resolución que hace el ANSES es lo que se refiere a dar cobertura hasta los que tienen 25 años, ¿sí? Sí, bueno, es lo que mencionábamos recién. La Ley de Obras Sociales establece que la obra social, o sea, las prestaciones médico-asistenciales les corresponden a los menores de edad que forman parte del grupo familiar del titular hasta los 21 años, salvo que estudien y estén a cargo del titular exclusivamente, en cuyo caso les corresponde hasta los 25 años. Bueno, de esa manera es que se va a tratar ahora a los grupos familiares de aquellos que cobren seguro de desempleo, o sea, igual que a aquellos que tienen trabajo en relación de dependencia. Es decir, los hijos van a tener la obra social hasta los 21 años, pero si además están a cargo del titular y estudian, la van a tener hasta los 25 años. Bien, un paso adelante entonces para todos aquellos que en esta... Creemos que es muy importante. Es algo que no se había advertido con anterioridad, pero en la Defensoría hemos tenido varias quejas que creemos que son representativas de personas que, teniendo más de 18 años, incluso en un caso una persona tenía 23 años, estudiaba y estaba a cargo del titular y no tenía la obra social como correspondía. De manera que ahora, con esta modificación que ha hecho la administración, van a poder disponer de la obra social. Bien, y sí que lo necesitan. Le cambio el tema para cerrar un poco este paso suyo por el programa, Anselmo. Acaba de recordarse, de celebrarse el pasado 12 de junio, el Día Mundial de lucha contra el trabajo infantil. Y nos interesaría mucho una reflexión suya sobre esta cuestión. Este tema hemos hablado en el programa anterior, hemos conversado un poco, hemos cambiado algunas ideas sobre este tema, que realmente es un tema muy preocupante en toda Sudamérica, muy preocupante en Argentina por la cantidad de niños que trabajan y que de esa manera están fundamentalmente ausentes del lugar en donde deben estar, que es de las escuelas o de los grupos de amigos jugando, porque en realidad los niños tienen que tener un desarrollo acorde a su edad, un desarrollo psicofísico que no es precisamente para que estén trabajando. Yo celebro que en el día de el domingo anterior, en prácticamente todos los medios de nuestro país se hicieron eco de esta celebración en contra, esta celebración mundial, ¿no?, en contra del trabajo infantil, porque es una forma de avanzar en la concientización en el sentido que estábamos explicando recién, en el sentido de que los niños no deben trabajar, sino que los niños deben ir a la escuela y deben jugar, porque esa es la edad en que los niños deben recibir su formación para tener el día de mañana la posibilidad de tener un proyecto de vida y desarrollarse plena e íntegramente. En algunas de las publicaciones, concretamente en una publicación de La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, hubo un análisis exhaustivo del cual surgió que en una gran cantidad de cortaderos de ladrillos de la ciudad y de la provincia de Córdoba son miles los chicos de 8, 9, 10, 11, 12 años, chicos muy chicos, que dedican gran parte de su jornada a trabajar, además por una mísera paga. Y en este sentido yo llamo a la reflexión a aquellos empresarios que de manera equivocada tienen chicos y tienen la responsabilidad de que haya chicos trabajando en sus producciones, digamos, en sus organizaciones, en el sentido de que eso no debe ocurrir. Me parece que todos los argentinos, todos los estamentos, todos los actores sociales e institucionales, en este tema como en otros, pero hoy hablamos de este tema, debemos tener presente permanentemente y no olvidarnos de la consigna. El chico debe estar en la escuela o debe estar jugando con sus amigos o en su familia. Muchas gracias, doctor Cera, muy amable. No, por favor, al contrario, gracias a usted. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El trabajo infantil impide salir del círculo de la exclusión y la pobreza. Los docentes debemos educar a niños y niñas para que conozcan sus derechos y trabajar para que vuelvan a la escuela. Los niños y las niñas tenemos derecho a jugar y aprender. COPRETI, Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ministerio de Trabajo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.